Hola, muy buenas, de nuevo C3PO. Y hoy os quería hablar sobre cómo solicitar la eliminación de contenido que has publicado en internet. Por ejemplo, fotos, vídeos, en fin, un poco de todo, ¿no? Más que nada en las redes sociales y tal, ¿no? Que muchas veces cuesta, ¿no? Y no se conoce bien este tema. Bueno, pues en primer lugar, deciros que solicitar que eliminen este contenido vuestro lo tiene que solicitar lógicamente la persona que está afectada por ello. Pero si es un menor de 14 años, tiene que hacerlo sus progenitores o los tutores legales. Ellos mismos no pueden hacer nada, ¿no? Tener en cuenta que también hay que identificarse. En el caso de que no consigas nada, bueno, en un principio deberías solicitar el borrado a la plataforma que proporciona los medios, ¿no? Para la publicación. Ya sea la red social, el portal de vídeo que ha publicado estas imágenes y vídeos, y acreditando tu identidad. Y por supuesto indicando cuáles son los enlaces que contienen esos datos, ¿no? Que quieres tú eliminar. La empresa debe resolver esta solicitud en un plazo máximo de un mes, a contar desde la recepción de la misma. Y si al pasar este mes, sin responderte de ningún tipo, o si consideras que la respuesta no es satisfactoria en absoluto, pues puede interponer la reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, la AEPD. Pero aquí tienes que acompañar la documentación que acredite que has solicitado esta supresión o eliminación ante la entidad que sea, ¿no? Y es que si no acreditas que has pedido esta eliminación antes, entonces desde la Agencia de Protección de Datos no te van a ayudar de ninguna manera. Esto me recuerda un poco a cuando tienes que reclamar, por ejemplo, una cantidad de dinero al banco o por un crédito o por cualquier cosa, ¿no? Y en un principio para reclamar tienes que ir primero al servicio de atención al cliente o al SAC. Y ellos tienen también un plazo para responderte y si no, pues luego vas al Banco de España, ¿no? Pues esto es algo parecido. La AEPD te solicita primero que hay una prueba de que haya solicitado esta eliminación de tu contenido. Pero bueno, si ya la has solicitado y no te han contestado o no lo han hecho satisfactoriamente, pues ya sabes. Puedes presentar esta queja ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y bueno, las redes sociales más populares, que normalmente son todas privativas, tienen algunos mecanismos ya establecidos, ¿no? Para comunicarle, por ejemplo, una vulneración de la privacidad, contenido inapropiado, etcétera, ¿no? En las redes libres suele ser más sencillo. Normalmente contactas con el admin o con un moderador y listo, ¿no? Normalmente, si no es un sitio demasiado grande, pues te leerán y te harán caso y ya está, ¿no? Y no hay más problema. Pero bueno, vamos a ver algo de las propietarias. Facebook, por ejemplo, la horrible Facebook y todas sus redes. Por ejemplo, Facebook tiene un servicio de ayuda al que puedes acudir, ¿no? No os voy a poner aquí los enlaces de ninguna red, pero bueno, si queréis que os dé el enlace, pues me lo solicitáis y yo os paso el enlace de cada una de estas redes privativas. Pero bueno, lo tiene un servicio de ayuda al que puedes acudir para avisar, por ejemplo, de fotos o vídeos que infrinjan el derecho fundamental a la protección de datos. Y bueno, tiene varias funciones según las circunstancias de cada caso, ¿no? También permite denunciar una conducta abusiva mediante el enlace de denunciar que está situado junto a la mayoría de los contenidos que se publican en Facebook. Pasamos a Google. Google también dispone de una página desde la que puede solicitar la retirada de contenido en sus diferentes servicios. Por ejemplo, en el caso del servicio de vídeos de YouTube, pues se te ofrecen diferentes opciones. En caso de abuso, acoso, vulneraciones de la privacidad, denuncia de contenidos sexuales, contenidos violentos, etcétera, etcétera. Por otro lado, si consideras que un vídeo que está colgado en YouTube incluye un contenido que no es apropiado, pues también tiene un icono con forma de bandera que es para denunciar y para avisar de este contenido inapropiado y que la empresa lo pueda revisar y tomar medidas. También, aparte del derecho al olvido, Google ofrece también la posibilidad de retirar información personal identificable de su página de resultado, siempre que esa información pueda suponer un riesgo importante de robo de identidad, de fraude financiero, de contacto directo dañino o otro tipo de daños específicos. Y sobre todo cuando la información se refiere a menores de edad o cuando tiene un contenido sexualmente explícito. Bueno, yo hace años tuve mala experiencia con Google. A mí hubo un indeseable que inundó las redes de información falsa sobre mí, con mi nombre y apellidos, y con alguna información más personal. Y bueno, fue horrible. Buscaba mi nombre y apellidos en la red y salía por foros de todo tipo, de lo que no os podáis ni imaginar. Foros católicos, foros de motores, foros de tecnología, foros de finanzas, vamos, en todos lados se dedicó el tío a inundar la red en contra mía y todo porque lo baneé de un foro de finanzas, precisamente, porque nada más que entraba para poner anuncios acusatorios contra una persona sin poner prueba ninguna, cosa que no estaba permitida en el foro. Y claro, yo era moderador y no tuve otra opción. Lo avisé varias veces de que no siguiera así o tendría que banearlo y él seguía y seguía y seguía y bueno, lo baneé. El problema es que yo por entonces tenía mis datos personales puestos porque también me dedicaba a alguna cosilla online y claro, pues aprovecho de ello. Y fui a Google para que retiraran el contenido y pasaron de mí. Yo no sé ahora cómo estará el tema, supongo que ya al cambiar las leyes ya harán un poquito más de caso, espero. Si sabéis algo, pues ya me comentáis. Bueno, pasamos a Twitter. En Twitter también tienen su red diferentes formas de informar sobre diversos incumplimientos, entre los que se encuentran la publicación de información privada, la usurpación de identidad o el acoso. En Instagram también se puede reportar contenido publicado por terceros sin tu consentimiento, que incluya, por ejemplo, información personal. Y también puedes informar de conductas abusivas o casos de hostigamiento o de acoso. En TikTok también se puede uno reportar contenido inapropiado con un enlace que tiene disponible, ya sea para reportar una cuenta, un vídeo, un comentario o un chat. Y bueno, por aquí me quedo con estas redes privativas. Yo creo que casi todas tienen algo parecido. Pero recordaros que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda de Internet realizada por su nombre. Esto ya lo trae también la red social libre Mastodon, en las preferencias o el ajuste, ¿no? Que le puedes poner que los resultados de búsqueda, que los buscadores no incluyan tu información. Y bueno, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que confirmó, como ya venía aplicando la agencia en varias resoluciones, confirmó que las personas tienen derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de sus datos personales en los buscadores, cuando la información es obsoleta ya o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación incluso sea legítima, la original. Por ejemplo, en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por la libertad de expresión o de información. Así que si esos datos personales ya no son aplicables porque ya la información que ha quedado un poco obsoleta y tal, pues puede solicitarlo y ya te lo confirma esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, yo os recomendaría que uséis siempre redes sociales libres y siempre que sea posible del Fediverso. ¿Qué es el Fediverso? Bueno, es una red enorme con todo tipo de servicios, ya sea de redes sociales, de fotos, blogs. Vamos, trae un poco de todo. Y lo bueno es que se comunican unos servicios con otros, ¿no? Por ejemplo, si tienes un blog, pues quizás salen tus artículos directamente, por ejemplo, en una red social o en otro lugar. Es decir, se van comunicando unos con otros a través de un protocolo. Y bueno, normalmente nunca tienen publicidad, ni rastreo, ni nada. Y es mucho más sencillo eliminar cualquier cosilla. Como ya os dije antes, solamente es contactar con el administrador o un moderador y bueno, y si lo ven apropiado, que es algo que hay que eliminar porque está en las normas puestas o en la ley, pues tienen que hacerlo. Y sí que nada, eso os recomiendo, que os paséis a las redes sociales libres y al Fediverso. Y bueno, ya sabéis lo que os he dicho antes. Si necesitáis algún enlace de las redes sociales privativas que os he comentado antes para tomar alguna medida de esta y no sabéis o no encontráis dónde se encuentran, pues solo tenéis que pedírmelo, ¿vale? Pues nada, nada más. Un saludo y hasta otro episodio.